¿Cómo sería el mundo sin nuestros abuelos? ¿Quién haría la cazuela el domingo? ¿Quién te tejería una bufanda para el invierno? ¿Quién nos daría tanto tiempo de su vida? Los abuelos te dieron todo. Ahora da todo por ellos. Ellos no pueden esperar. Colecta Nacional, 6 de mayo, de Fundación Las Rosas.